Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Nuestro tema del día: socialización virtual en la seccional Fede Arroz Ibagué, con la participación de productores del Tolima y profesionales del sector agropecuario, sobre los avances orientados en evaluaciones de los efectos del contenido del agua en el suelo del proyecto Ecopromis. Nos acompaña hoy el ingeniero agrónomo de Fede Arroz, Darío Fernando Pineda. Con los buenos días, ¿qué es el proyecto Ecopromis? Sí, muy buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial para ti y para todas las personas que a esta hora nos escuchan. Sí, el proyecto Ecopromis se viene trabajando ya desde hace varios años, en el cual el gobierno de Reino Unido y Colombia se aliaron para generar un sistema de información que permita generar una gestión para la producción ecológica de cultivos como el arroz y la palma de aceite. Uno de los objetivos de este proyecto es mejorar la eficiencia económica, ambiental y técnica de las cadenas productivas de estos cultivos. ¿Esto cómo se viene haciendo? A través del uso de tecnologías como son las imágenes satelitales, el uso de fotogrametría a través de drones, combinado con datos ambientales y datos agronómicos, poder generar información que nos permita la toma de decisiones dentro del ámbito del cultivo, en este caso, pues el capítulo arroz, el cual venimos adelantando en diferentes zonas, como el caso del Tolima y así también de los llanos orientales, como es el Casanare. ¿Cuáles son las ventajas del uso de estas evaluaciones? Sí, son varias las ventajas que el proyecto Ecopromis le aporta al sector arrocero. Por ejemplo, el uso de la plataforma nos permite conocer en tiempo real qué parámetros desde el punto de vista climático, como desde el punto de vista hídrico, están influyendo en la respuesta agronómica del cultivo del arroz. ¿Y esto para qué nos sirve? Para que el agricultor pueda acceder a esa plataforma, ver lo que está ocurriendo y tomar decisiones también en tiempo real, de manera oportuna y de manera certera de acuerdo a las necesidades de su cultivo. ¿Qué herramientas se utilizaron para estas evaluaciones y qué resultados produjeron? También, Gustavo, es importante mencionar que hemos venido con equipos como los TDR, son unos dispositivos portátiles que nos mide también en tiempo real el contenido de agua en el suelo. Estos sistemas vienen con georreferenciación, o sea que podemos también, aparte de medir el agua, es saber dónde está el agua y cuál es la retención de humedad que tiene ese suelo. Y esto nos permite, con una colección de información en campo, nos permite construir mapas de humedad. Y lo que hemos encontrado es que la humedad del suelo tiene una altísima variabilidad espacial y temporal. Eso quiere decir que el comportamiento de las plantas con respecto a la humedad del suelo es diferente de acuerdo a ese grado de retención. Por lo tanto, es importante definir esas zonas críticas de riego, cuáles son las zonas de menor retención de humedad, para poder empezar a hablar de alternativas o estrategias para minimizar ese impacto de la baja retención de humedad a través de sistemas de riego de precisión. ¿Por qué es importante establecer planes de manejo de agua a través de sistemas de riego como MIRI? Sí, Gustavo, como lo dije, partimos de la evidencia que hay una alta variabilidad espacial y temporal del contenido de agua en el suelo. Eso implica que tengo unas zonas de mayor y menor respuesta con respecto al agua. Y obviamente eso se va a ver reflejado en la productividad, en la eficiencia agronómica del cultivo. Por lo tanto, es importante, además de identificar esas zonas vulnerables a la baja retención de humedad, pues tener un plan de choque, un plan que me permita irrigar de forma rápida y de forma más frecuente esas zonas. ahí donde encaja perfectamente el sistema de riego por múltiples entradas en arroz, como es el sistema MIRI, el cual hemos podido llegar rápidamente y de forma frecuente, de forma controlada y dirigida a esas zonas de difícil acceso. Y que encontramos una respuesta muy positiva de la planta a tener ya agua en el suelo, por lo tanto, el sistema MIRI se acopla muy bien a esta herramienta de diagnósticos que finalmente se traduce en un plan de acción para contrarrestar esa alta variabilidad espacial y temporal del agua en el suelo, como es a través del uso del sistema MIRI. ¿Qué beneficio traen para las condiciones del cultivo el uso de estas herramientas? Sí, los beneficios están enmarcados en por ejemplo, en el caso del uso del sistema MIRI, pues tener una mayor eficiencia en el uso del agua, y no solamente en función del ahorro, sino la oportunidad de regar rápidamente esas zonas vulnerables a baja retención de humedad, donde la planta se expresa pues mucho menos. Por lo tanto, tener primero herramientas de diagnóstico en tiempo real, segundo, saber cuánta agua ingresa, cuánta agua sale, y tercero, plantear herramientas o estrategias desde el punto de vista operativo, como es un sistema de riego dirigido, realmente tiene un beneficio muy importante en el desarrollo del cultivo, en la eficiencia agronómica que trae las labores como la fertilización, el control de malezas, cuando tenemos agua de manera oportuna y de manera dirigida, pues esto finalmente tiene que traducir a un mejor comportamiento del cultivo y obviamente esperando una respuesta muy positiva en rendimiento, y lo hemos podido demostrar en nuestro programa TEC en la versión 2.0, donde estamos implementando tecnologías de agricultura de precisión con prácticas de manejo sostenible. Y de esta forma hemos podido no solamente reducir el uso del agua, reducir el impacto en el caso del clima, sino también tener una respuesta muy positiva en rendimiento. Sí, centrándonos un poco en el tema de monitoreo hídrico, se evaluó tanto el uso del agua, en este caso de suministro y el balance hídrico, así como el agua en el suelo. En el caso de agua superficial, o sea, agua de suministro en el riego, fueron instalados equipos de monitoreo continuo, de tal forma que nos daba información en tiempo real, en una plataforma que podíamos ingresar, que el agricultor puede ingresar en cualquier momento, y el cual puede encontrar registrada la información de cuánta agua está ingresando y cuánta agua está saliendo de su lote. Esto es clave al momento de conocer la eficiencia en el uso del agua y cómo es la eficiencia operativa del riego. En el caso de los sistemas de monitoreo hídrico o agua en el suelo, es clave también, porque es importante saber cómo es el movimiento del agua en el suelo, cuánta agua es almacenada en el suelo y cómo es el grado de pérdida de agua en el suelo. De esta forma, podemos establecer frecuencias de riego, establecer láminas de aplicación de riego y obviamente pues vamos a contribuir en hacer una optimización de recurso hídrico. Todo esto buscando no solamente tener un efecto en la sostenibilidad del cultivo, sino también un efecto importante desde el punto de vista agronómico, que esto finalmente traduce en la productividad del cultivo. En Cosechando, noticias del arroz, actividades y temas de importancia para la productividad y rendimiento en el cultivo del arroz. Hasta la próxima. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en tu programa y bueno, que pasen un feliz día y un saludo muy especial a todos nuestros productores y todas las personas que hasta ahora nos escuchan. Un abrazo para todos. Feliz día. Que en este tiempo navideño nos traiga el reencuentro, la esperanza, la fraternidad, el perdón y el amor que durante mucho tiempo nos parecía inalcanzable. Feliz Navidad y prosperidad en este nuevo año que viene. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz, produce y presenta Gustavo Melo Barrera.